Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallo. Maravallo, este programa que te acompaña aquí la noche de los jueves en la sintonía de Radio Crans, en el 105 de la FM, como siempre, y también a través de la www.radiocrans.org, si nos sigues a través de internet, o que también nos puedes seguir a través de internet. Programa que hoy pues vamos a dedicar a hablar de varios temas, como suele ser habitual en la primera parte del programa. Hablaremos del Sáhara, hablaremos también del Festival Internacional de Cine de Gijón, hablaremos de la ley SOPA de Estados Unidos, hablaremos de la maratón de radios libres que tendrá lugar este fin de semana. Y también intentaremos llegar a la segunda hora con tiempo para presentarte el nuevo recopilatorio de Rebel Sound. Muchos contenidos aquí en la noche de jueves en Maravallo. Como siempre, esto es Radio Crash. Grand parade. Pues ahí estaban 17 hippies en ese tema, Welcome to my world. Nosotros también te damos la bienvenida a nuestro mundo Maravallu. Y como te decíamos al principio, el primer tema del que vamos a hablar va a ser del Sahara, con motivo de una nueva concentración que está convocada para el próximo sábado a las 12 de la mañana en la Plaza del Parchís. De este tema, de esa concentración que va a tener lugar el próximo sábado y de más temas relacionados con el Sáhara, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Bachir. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco, para empezar, ¿por qué esta nueva concentración que va a tener lugar el sábado a las 12 de la mañana en el Parchís? Bueno, es una respuesta al llamamiento del conjunto del Movimiento Solidario en España, que esta manifestación, esta concentración se va a organizar en muchos puntos de España, entre ellos Gijón, porque la iniciativa ha sido de la Liga de Estudiantes Saharauis en España, y por lo tanto el sector de esa liga aquí en Asturias, bueno, la ha secundado por lógica. Pero también CEAS, partidos políticos, otras ONGs, más de 30 organizaciones secundan esta concentración. Una concentración que, como tú dices, va a tener también repercusión en el estatal y también, concretamente en Tenerife, va a haber una manifestación que es de donde surge el problema, ¿no? Exactamente. Es una manera también de apoyo a los compañeros que han llevado a cabo esa iniciativa de condena al expolio de los recursos del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, porque por supuesto todo el mundo, los oyentes de Radio Kras, seguramente que entienden y conocen muy bien la temática y la ilegalidad de los tratos de terceros con Marruecos con respecto a todo el territorio del Sáhara que ocupa. Y ahí que están los compañeros en Fuerteventura y la verdad es que en todas las Islas Canarias, en otros puntos de España, condenando esta violación de la legalidad internacional por parte de España como Estado y por parte de otros países europeos, por ejemplo, en el caso de la pesca, o en el caso concreto de España. Además de la pesca está el fosfato, está el comercio con la arena, la misma arena del Sáhara, que va a Canarias y que de ahí se envía a otros lugares. Todo eso directamente son acuerdos, entre comillas, bilaterales entre Marruecos y España. Lógicamente, en este sentido, aquí hay una contradicción política que moralmente no se entiende. Quiero decir que si España, vamos a ver, si Marruecos ocupa ilegalmente el Sáhara, no debería tener ninguna autoridad para explotar sus recursos naturales y firmar convenios con otros países en lo que respecta a los recursos naturales del Sáhara ocupado. Es por otra parte, ante Naciones Unidas, España hasta hoy día, hasta este momento, es jurídicamente la responsable del territorio del Sáhara Occidental, porque no consta en ningún momento que ante Naciones Unidas España haya descolonizado el Sáhara, simplemente la ha transferido a otro postor, vamos a llamarlo. Entonces, aquí negociar con ese producto por parte de España con Marruecos, uno que es ocupante y el otro que es, no sé, comprador de un artículo, vamos a llamarlo robado. Entonces, vamos, que moralmente no se entiende. ¿Me Sí, escuchas? sí, no se entiende, y además, bueno, para quien no conozca la acción concreta que se realizó el pasado mes de octubre en Tenerife, pues lo que hicieron 18 personas, activistas pro-saharauis, fue, bueno, pues tirarse al agua alrededor de Exactamente. un buque arenero que llevaba, pues, toneladas de arena del Sáhara, como te decías antes, con una pancarta que decía "Stop al robo de arena saharaui", ¿no? Y a esa gente ahora Exactamente. Exactamente. Y en realidad ese va a ser el lema también de la concentración del sábado. Pero no simplemente la arena, son todos los recursos, ¿eh? Sí, son Y todos los eso recursos también. y las riquezas que tiene el Sáhara que están siendo utilizadas por Marruecos, con la complicidad, entre otros países del nuestro, ¿no? El Estado español Sí, también. a eso me refería. Cuando digo recursos, me refiero a recursos naturales, ya sean en las aguas como en las entrañas de la tierra. Y la complicidad de España no tiene explicación, o no tiene, vamos, sí tiene explicación por una parte, pero no tiene ningún tipo de objetividad, siendo la potencia administradora jurídicamente de este territorio. Pero bueno, esto también tiene su interpretación política, ¿eh? La presión francesa sobre España es enorme, del gobierno francés es enorme, tanto es así que mira cómo al final el presidente del gobierno electo, nuevo, el señor Rajoy, tuvo que viajar finalmente en su primera visita al exterior a rendir esa pleitesía al monarca marroquí. Esto es otra cosa que seguramente muchos oyentes y muchos españoles no se explican. ¿Por qué cualquier presidente del gobierno español en su primer viaje al exterior tiene que hacerlo hacia Marruecos? ¿Cuál es el secreto? Sí, la verdad es que es bastante vergonzoso ver cómo, aunque cambie el partido que está en el gobierno, pues sigue actuando de la misma manera, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es una muestra, una prueba de que el gobierno que venga, bueno, sería interesante ver una tercera fuerza gobernando, pero por el momento las dos que se alternan en el gobierno del Estado de España, realmente algo especial en la relación hay que quizás no tenga nada que ver con la soberanía del Estado español. Pienso. Yeah. Quería... Es una opinión personal. Sí, sí. Me llama mucho la atención que el señor Javier Arenas haya ido a celebrar su cumpleaños a Marruecos unos días antes del viaje del señor Rajoy. Bueno, y me llama la atención también que el señor Zapatero y su familia y otros amigos como Felipe y otros más que hayan ido a pasar el fin de año, la noche de fin de año en Tánger. Todas estas cosas no tendrían razón de ser si no escondiesen algo oculto y beneficioso a nivel personal de estos políticos. Lo digo así de claro. Sí, está claro que hay intereses detrás. Quería preguntarte también, porque la semana pasada también hubo otra concentración, en ese caso, bueno, era en solidaridad con los presos políticos saharauis que iban a ser juzgados. ¿Hay alguna novedad con ese tema? ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Qué noticias tienes de la situación de los presos? Bueno, ya sabe, la democracia que quiere elogiar el gobierno español, desgraciadamente también Rajoy cae en esa trampa. En Marruecos en realidad no existe. Tanto es así que unos presos de opinión los va a juzgar y los juzga siempre un tribunal militar. Empecemos por ahí. ¿Dónde está la democracia o dónde está ese mover fichas en el sentido democrático o en la orientación democrática que quiere vender Francia y España con respecto a Marruecos? Como sabe seguramente mucha gente, el campamento de Gdeimizik, cuando fue desmantelado, surgió como una manifestación, como una concentración reivindicativa de derechos sociales y cívicos de los saharauis autóctonos del territorio que ocupa Marruecos. Tanto es así que la misma manifestación, el mismo campamento reivindicando unos derechos donde dejan en evidencia todas las alegaciones o el discurso marroquí ante la comunidad europea y ante el mundo de que todas las ayudas que recibe de la comunidad europea las invierte en la mejora de vida y en mejorar el nivel de vida de las, como él las llama, de las regiones del sur, refiriéndose al Sáhara. Cuando en realidad jamás y hasta hoy día los saharauis autóctonos, los residentes de toda la vida, nunca se han beneficiado de ni de la venta del fosfato, ni de los acuerdos esos o el producto de los acuerdos de pesca con la Unión Europea, ni de ningún tipo de ayuda. Tanto es así que más de 400 familias hoy día viven bajo el umbral de la pobreza, totalmente. Esto sin contar con la juventud que no tiene ningún tipo de trabajo, ningún tipo de futuro. Mientras que los colonos sí, todos trabajan y todos tienen vivienda. Los saharauis no, están con cuatro o cinco familias emparentadas, viven en una misma casa. Esto lo pueden corroborar y lo han corroborado la gente que pudo visitar el Ayun, Smara, Dakhla y ello. Así pues, lo de la manifestación el sábado de la semana pasada era una forma del movimiento solidario aquí en Asturias de solidarizarse con sus familias, con la familia de esos presos, con los presos mismos, y denunciar los juicios sumarísimos que se llevan a cabo contra los presos políticos saharauis, que su cuyo único delito ha sido salir a la calle, manifestarse, pedir justicia, pedir mejoras salariales, mejoras sociales, mejoras en la educación, mejor que puedan estudiar, que puedan ir sus hijos al colegio, que puedan recibir atención médica, que puedan encontrar un trozo de pan que llevar a la boca, cosas elementales, derechos elementales, de las que lógicamente están despojados totalmente los saharauis que viven en los territorios ocupados. Y esto no es ningún tipo de propaganda, es algo que todo el mundo que ha podido oír, ahí los periodistas y los observadores internacionales que han logrado llegar a la Junts, Mara, Dakhla, Bojador y demás ciudades o pueblos, lo han podido constatar perfectamente. Y también otra de las, digamos, de los temas que en estos últimos meses han sido importantes ha sido el último congreso del Frente Polisario que tuvo lugar en diciembre, ¿no? ¿Qué podemos extraer de ese último congreso? ¿Qué cambios puede haber o qué planteamientos diferentes puede haber para intentar ya de una vez por todas que se solucione el problema del Sáhara? Bueno, el Congreso, sin duda alguna, es la máxima autoridad del Frente Polisario. Por lo tanto, de ahí sale toda la política a llevar a cabo durante 4 años. De ahí sale el programa de acción nacional completo. Pero lo más importante, ha sido para mí, a mi juicio, y lógicamente también podemos hablar después del resultado final, del comunicado oficial, pero a mi juicio, como saharaui, salir de un congreso en esta coyuntura tanto regional como internacional y salir un pueblo unido, un pueblo decidido, y por otra parte el que se haya organizado en los territorios liberados es una muestra más de la decisión del pueblo saharaui y del Frente Polisario de seguir luchando por la recuperación del resto del territorio. Y más que recuperación, liberación del resto del territorio ocupado por Marruecos. Y una cosa muy importante para nosotros, anotamos en el Congreso, es la unidad nacional ha salido bastante fortalecida a pesar de todas las campañas que se han llevado a cabo por parte de Marruecos, por parte de Francia y, por qué no decirlo, también por parte de algún que otro político aquí en España, intentando minar de alguna manera esa unidad nacional, intentando explotar desde dentro el Frente Polisario como movimiento vanguardia del pueblo saharaui, como un movimiento único que hasta ahora ha demostrado ser capaz de representar al pueblo saharaui con la legitimidad que le da la lucha, el pueblo y el estatus que tiene a nivel internacional. Esta unidad ha salido fortalecida, nos ha parecido bastante muy importante el anotarlo y el ver que 3 generaciones, incluso 4 generaciones, en los debates, la idea central era mantener la unidad nacional y luchar por el proyecto común, que es lograr la independencia total del Sáhara Occidental. Esto es lo importante. Bueno, Bachir, pues vamos a recordar esa concentración del sábado a las 12 de la mañana en la Plaza del Parchís, con el lema Stop al expolio, al robo de los recursos saharauis y la retirada de sanciones a los activistas canarios. No sé si quieres añadir algo más, si no, pues agradecerte que hayas estado aquí esta noche acompañándonos. Yo os agradezco a vosotros siempre vuestra atención y ese tiempo que cada vez dedicáis a un tema justo, a un tema importante, a un tema que necesita realmente ser escuchado, esas voces que necesitan ser escuchadas. Gracias por ofrecerles vosotros vuestro espacio y vuestro tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos el sábado en la concentración. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Vale, buenas noches. Pasado octubre, 18 activistas pro-saharauis se tiraron al agua en la dársena pesquera de Santa Cruz y a lo largo de más de dos horas se mantuvieron junto al buque arenero Durabulk, portando una pancarta de más de 15 metros en la que se leía Stop al robo de arena saharaui, ejercido por el ocupante Reino de Marruecos. Para vergüenza del pueblo canario, la autoridad portuaria de Santa Cruz de Tenerife se ensaña contra ellos, iniciando procedimiento sancionador con una posible multa de hasta 60.000 euros por persona. Por un Sáhara libre. Manifestación en Santa Cruz de Tenerife, sábado 21 de enero, a las 12 del mediodía, desde la Plaza Weyler hasta la Plaza de la Candelaria o Plaza del 15M. Convocan Plataforma de Apoyo al Pueblo Saharaui y Sáhara Acciones. Pues eso que escuchábamos era el audio de la convocatoria de esa manifestación en Tenerife, que también será secundada con concentraciones en Santander, en Madrid, en la Puerta del Sol, en Lanzarote, en Granada, en Silla, en Valencia y en Vitoria-Gasteiz, y aquí en Chichón, en la Plaza del Parchís, a las 12 de la mañana. pequeño el corazón y tan grande. Yo que escalo una silla y sin carrerilla toco el cielo. Tanta bola que tengo en los brazos y tú tan sola dibujando trazos al aire con gomas atadas al árbol de tu patio. Y así es la vida, se siente, ya se lo he dicho a la gente. Rebota y explota en tu boca de piñón. Tienes que ser mi novia de segundo B, porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya bien. No quiero besos, ni abrazos, ni mimos que luego nos llaman mujer y marido. Solo quiero perder cada tarde jugando contigo. Al dar sustos de terror yo soy mejor, pero tú eres segunda y no he visto a ninguna rival tan dura. Si quieres jugar a los bailes o a tomar el té, jura que nadie lo va a saber, no le cuentes lo de dormir abrazados al novio que te da el verano. Y así es la vida, se siente, ya se lo he dicho a la gente. Rebota y explota en tu boca de piña y piñón. Tienes que ser mi novia de segundo B, porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya bien. No quiero besos, ni abrazos, ni mimos. Conocido, ¿qué más da saber más si estás conmigo? Tan pequeño, todo tan grande, lo desconocido, ¿qué más da saber más si estás conmigo? Tan pequeño, todo tan grande, lo desconocido, ¿qué más da saber más si estás conmigo? Tienes que ser mi novia de segundo B, porque vivimos tan cerca que todos los días volvemos juntos ya bien. Quiero besos, ni abrazos, ni mimos que luego nos llaman mujer y marido. Solo quiero perder cada tarde jugando contigo. Tienes que ser. Pues ahí estaba el niño de la hipoteca buscando a su novia de segundo B. Seguimos con más cosas. La semana pasada ya te hablábamos de ello porque era muy reciente y vamos a seguir haciéndote la destitución de José Luis Cienfuegos como director del Festival Internacional de Cine de Chichón. Sigue levantando polvareda y sigue recabando apoyos y planteamientos de muy diverso tipo, pero bueno, pues algunos de los más destacables ha sido el manifiesto que más de 400 directores, actores internacionales, fundamentalmente del Estado español, han hecho público con el título Por la restitución del director del Festival de Gijón. El pasado día 11 de enero se produjo el cese de José Luis Cienfuegos al frente del Festival Internacional de Cine de Chichón. Tras las reacciones desencadenadas a lo largo de estos días, los cineastas abajo firmantes exigimos su restitución y la de su equipo en la dirección del festival. La gestión llevada a cabo por el equipo de José Luis Cienfuegos durante los últimos 16 años ha transformado una muestra de repercusión menor en una referencia cinematográfica regional, nacional e internacional. El Festival de Cine destaca por la calidad de su programación, su relación presupuesto-participación de público y su singular identidad. El equipo de José Luis Cienfuegos cuenta con un historial de resultados contrastables que hacen indeseable e injustificable su cese. Creemos que su destitución pasa por una redefinición del festival carente de sentido. Las declaraciones a la prensa del director designado, Nacho Carballo, nos alarman y nos llevan a pensar que el nuevo equipo va a desvirtuar la personalidad del festival, alejándolo de la línea de programación que lo ha convertido en un lugar de encuentro para decenas de miles de espectadores. En este sentido, la ciudad de Gijón ha conseguido lo más difícil, un lugar propio y consolidado, además de un altísimo nivel artístico. La razón fundamental por la que el festival ha recibido la atención que suscita es precisamente por la propuesta única y diferenciadora que José Luis Cienfuegos y su equipo construyeron. Su cese y el modo en que se ha llevado a cabo, así como las premisas expresadas para el futuro del festival y las alarmantes declaraciones e inexperiencia del nuevo equipo, debilita muy gravemente la credibilidad del festival, destruyendo el respetado y minucioso trabajo desarrollado que ha contribuido a situar a la ciudad como referente cultural. Creemos que deshacerse de las personas que han conseguido este cambio es contraproducente para la riqueza de esta comunidad, para la repercusión de la misma más allá de su territorio y para la imagen que proyecta. Lamentamos muy especialmente las graves difamaciones que Nacho Carballo divulgó hace meses sobre el anterior equipo directivo del festival. Le invalidan para el cargo que ahora ocupa. Por todo ello, consideramos que la destitución de José Luis Cienfuegos es una decisión grave y equivocada que debe ser revertida y, en consecuencia, manifestamos nuestra irrevocable decisión de renunciar a cualquier tipo de vinculación o colaboración con la nueva dirección del festival, a la que no reconocemos como tal. Personas firmantes de este manifiesto se encuentran Pedro Almodóvar, Jaume Balagueró, Elena Anaya, Todd Solons, Juan Carlos Fresnadillo, Lluís Omar, Daniel Sánchez Arévalo, Enrique Urbizu, Atón Egoyan, Moncho Armendáriz, Borja Cobeaga, Eduardo Chapero Jackson, Jordi Costa, Víctor Erice, José Luis Guerín, Miguel Marías, Fernando Trueba, Isabel Coixet, David Trueba, Unax Ugalde, Sandy Tabernero, Alberto San Juan, Pedro Aguilera, Maribel Verdú, Geraldine Chaplin, Javier Corcuera, Tondi Chilio, Abel Ferrara, bueno, así hasta 400 o más de 400 personas. Yo soy salsa muffin vecina. Y también otro grupo de cineastas, en este caso asturianos, también ha dirigido una carta abierta a Emilio Marcos Vallabre, consejero de Cultura y Deporte, y a Carlos Rubiera, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gijón. En ella recuerda a ambos políticos responsables de la destitución de Cienfuegos que el ya exdirector siempre apostó por el cine asturiano, le dio cabida en el certamen ante la desidia de otras instituciones audiovisuales asturianas. Levantó un festival que estaba sin vida. En su apoyo, renuncian a participar en cualquier acto de la próxima edición, la 50. El certamen ya no lo vemos como nuestra casa. Entre los firmantes están el director Tom Fernández, de la película ¿Para qué sirve un oso?, o el guionista Sergio Sánchez, El orfanato. También se encuentran Alberto Arce, Ramón Luis Bande, Sofía Castañón, Óscar Fernández, Samu Fuentes, Samuel Gutiérrez, José Herrero, Iñaki Bisate, Alejandro López Riesgo, Pablo Quiroga, Conchi Rodríguez, Juan Luis Ruiz, Diego Taboada, Pedro Timón, Juan Tizón, Lucinda Torre, Luis Trapiello, Alberto Vázquez y Fer Villafaina. Dame un beat, dame un acordeón, y lo que yo te formo es una revolución. Dame un mic y dame una guitarra, y así de sencillo te brindo una rolita extra. Yo te lo digo así. esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo siente la conexión. Yo soy salsa muffin vecina y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy manana, yo soy cultura. Soy salsa muffin vecina y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy manana, soy cultura. Todo esto en nuestro barrio puedes verlo en cada esquina. El volumen bien alto sonando por las bocinas. El DJ girando los ritmos con el tentar. También el crítico de cine Carlos Pumares, que además suele acudir al Festival de Cine de Sixón habitualmente, en su blog también ha publicado o ha hecho unas declaraciones. Sé que ha estado en productoras, que es profesional de eso, no sé de lo de cine, pero que va a hacer una cosa del audiovisual asturiano. Mire, señor alcalde, yo no conozco el cine de Oklahoma, ni el de Montana, ni el de Idaho. Conozco el cine americano. Sí conozco esos tres estados por películas que han hablado de ello, pero no hay audiovisual de Idaho. Eso es peor, eso que hacen ustedes es peor que lo que ha hecho Rita Barberá. Porque a fin de cuentas ella, ¡pum!, de un plumazo. Qué vergüenza, por cierto. Aquí no, quitan al que ha hecho grande el festival para hacer esa chapuza. No se les cae la cara de vergüenza. Qué pena. Qué pena. Yo soy salsa muffin vecina. Soy el sargento, este ritmo viene con sabor y sentimiento. Déjate llevar y verás que yo no miento. Este ritmo lleva pólvora por dentro. Dispara melodías y la clava en el centro. Esto es cierto y acierto cuando digo que mi música revienta cemento. Cumbia, raga, dancehall con son. Sabrosa mezcla de ritmos la que trae esta canción. México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo siente la conexión. Uptown, downtown, la rumba ya empezó. De Valencia a Bogotá pasando por Guantánamo. De Monterrey hasta el DF, vía el lindo Jalisco. De Santiago hasta La Habana pasando por Kingston. Abre la puerta, Tomás, allá. Trae esta canción, México, Colombia, Cuba, Jamaica en combinación. Con el Mediterráneo siente la conexión. Yo soy salsa muffin vecina y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy manana, yo soy cultura. Soy salsa muffin vecina y sabe yo vivo en la esquina. Lo amargo lo convierto en dulzura. Soy manana, soy cultura. Todo esto en nuestro barrio puedes verlo en cada esquina. El volumen bien alto sonando por las bocinas. El DJ girando los ritmos con pues hace un par de horas, y cambiamos de tema, se conocía el cierre por parte del FBI de la página de Megablow, la página de descarga de archivos. Mega Bloat, muy conocida por los que se pueden descargar películas o series, pero también una página que utiliza mucha gente pues para colgar sus propios archivos, sus propios vídeos, para poder compartirlos y ser distribuidos. Hablamos de este tema porque es algo que acaba de pasar hace, pues como te decíamos, o acaba de ser público hace apenas unas horas, y también teníamos pensado hablarte de una acción que tuvo lugar ayer, una acción de protesta contra la ley SOPA, una ley que pretende, bueno, pues censurar, digamos, todo lo que tiene que ver con Internet. Una iniciativa que organizada por la agrupación sin fines de lucro Fight for the Future, que busca frenar el proyecto de ley conocido por su sigla SOPA, Stop Online Piracy Act, en su versión de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, y PIPA, Protect It Act, en su versión del Senado. Ayer, al visitar la página web de Wikipedia en su versión inglesa, nos encontrábamos con un mensaje en letras blancas con un fondo negro que decía: imaginen un mundo sin conocimiento gratuito. Ahora mismo el Congreso de Estados Unidos está sopesando una legislación que podría perjudicar gravemente el Internet gratis y abierto. La empresa que ha producido la mayor enciclopedia cibernética en el mundo instaba a los cibernautas a que contactaran con sus legisladores para protestar en contra de la iniciativa. Esa era uno de los ejemplos de lo que sucedió ayer, y vamos a escuchar, a través de una entrevista con la directora de la Fundación Frontera Electrónica, lo que puede suponer esta ley SOPA, a través de una entrevista realizada en Radio Pacífica en la ciudad de Los Ángeles, y bueno, una noticia que te ofrecemos a través del informativo Más Voces. Un apagón telemático realizado por más de 10.000 páginas web de todo el mundo en contra de dos leyes que se tramitan en Estados Unidos, la llamada ley SOPA y PIPA, y que restringirían la libertad de expresión en todo el mundo a través de Internet. Usuarias y usuarios de Internet de todo el mundo critican que la libertad de expresión esté en manos de la jurisdicción de un único país. Pero si el rechazo es fuerte fuera de Estados Unidos, dentro del país no lo es menos. Organizaciones de la sociedad civil se están manifestando duramente contra los fines de las dos leyes y están intentando detener la aprobación de la normativa apoyada por los sectores más derechistas de Estados Unidos. Nos lo cuenta Fernando Velázquez, del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica, en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, quien conversa con Katitza Rodríguez, directora internacional de la Fundación Frontera Electrónica. En Estados Unidos, el acta para poner un alto a la piratería en Internet, conocida por sus siglas en inglés como SOPA, y el acta para proteger propiedad intelectual, PIPA, dos iniciativas de ley en el Congreso, han provocado fuerte respuesta en varias regiones del mundo digital. El buscador Google, el sitio Wired.com, Wikipedia, YouTube, Flickr, Twitter, Craigslist, eBay y el Huffington Post, entre otros, expresaron este miércoles su objeción a SOPA y PIPA. Las propuestas de ley son supuestamente un intento de proteger los intereses de las industrias cinematográficas, musicales y editoriales, que dicen perder ganancias cuando alguien hace copias de sus productos y los comparte con otros. Katitza Rodríguez es la directora internacional de la Fundación Frontera Electrónica, entidad con sede en San Francisco. Ambas legislaciones van a silenciar de manera inconstitucional la libertad de expresión, permitiendo que la industria del entretenimiento cierre sitios que son acusados supuestamente de violar los derechos de autor, pero sin ningún tipo de debido proceso. Estos proyectos van a dar un poder sin precedentes a las corporaciones y a otras entidades privadas para censurar sitios web extranjeros con órdenes judiciales, pero que van a cortar, por ejemplo, todas las operaciones de pago y los anunciantes. Estas normas, de aprobarse alguno de estos proyectos, el gobierno, por ejemplo, sería capaz de obligar a uno de los proveedores de servicio de Internet, aquellas empresas que te dan la conexión a Internet, y a los motores de búsqueda, por ejemplo, como Google, Yahoo, Bing, a bloquear los intentos de los usuarios de querer acceder a uno de estos sitios web que se han identificado en la lista negra. Los resultados de búsqueda va a ser como que censurado. Esta ley no está atacando el problema, sino que está creando un problema mayor. Ha sido muy criticada inclusive por los ingenieros que crearon la Internet, porque está creando más inseguridades que riesgos a la seguridad de la Internet, que ya de por sí hay problemas. Por ejemplo, la administración de Obama ha dicho claramente hace unos días que no va a apoyar ningún proyecto de ley que reduzca la libertad de expresión, incremente riesgos a la seguridad o socave el dinamismo y la innovación de este Internet global. Uno de los simpatizantes de esta legislación es la industria fílmica, supuestamente porque ellos son victimados, ellos pierden dinero, pierden ganancias, porque alguien está robándose, violando sus derechos intelectuales, está plagiando su trabajo. Eso sugiere de que Hollywood ahorita tiene problemas económicos, pero parece que no es cierto, ¿no? No, si hay una infracción del derecho de autor, nadie está diciendo que ellos no deban ejercer de derecho de autor si es que lo tienen, pero las normas actuales ahorita les dan una avenida legal para poder ejercer esos derechos. Hay normas ya establecidas para ellos. Esas normas no están atacando al criminal, están atacando a la mayoría de usuarios de Internet que se van a ver inhibidos de poder acceder a esa web. Inclusive muchos daños colaterales a webs que no tienen nada que ver con la infracción de derecho de autor. Y ya ha habido casos de ese tipo. Entonces, estas disposiciones, además, va a dañar terriblemente a la industria de tecnología, que es la que actualmente está dando un motor de trabajo a la comunidad acá en los Estados Unidos. Y porque ya los inversionistas en temas de startups para todas las empresas de tecnología que en época de crisis han producido mucho y han dado mucho trabajo, que no van a invertir en ellas porque estas normas van a crear muchos riesgos legales. Y todas estas empresas y las empresas pequeñas que salen, que crean grandes empresas desde su computadora, en su garage, van a tener que estar contratando abogados para ver que no sean responsables. Porque lo que hacen estas normas es crear una nueva responsabilidad en estas empresas de proactivamente monitorear los contenidos que pasan por sus redes para ver si es que hay algo que infringe los derechos de autor. Esa nueva obligación crea una carga muy grande para a todas estas empresas. Y ellas no son las responsables de el contenido ilegal, transmitiendo el contenido, ¿no? No solamente los proveedores de Internet, sino algunas otras empresas van a ser encargadas de hacer trabajo policiaco, de vigilar a la gente, espiar a la gente y luego pasarle esa información sobre supuestos violadores al gobierno, o ellos van a actuar unilateralmente, ya van a tener la autoridad para actuar y tomar medidas en contra de los supuestos violadores. Bueno, sea los derechos de autor, los ISPs o el gobierno pueden pedirles que cierren ciertas páginas web que son acusadas supuestamente por derechos de autor, pero no van a pasar por un juez, sino que va a ser sin un debido proceso. Ese es el gran problema. En lo que va a la propuesta de ley en el Senado, ¿cuál es lo que ustedes consideran lo más perjudicial para los derechos, la privacidad de la gente? Realmente esta norma es tan mal hecha que no se puede arreglar. Realmente tiene que morir. No hay forma. Todos los artículos tienen de una u otra manera consecuencias graves para la libertad de expresión, sea a través de los nombres de dominio o sea a través de esas nuevas obligaciones a las compañías de Internet, a los intermediarios, para que monitoreen y vigilen lo que los usuarios están pasando por sus redes. Todas ellas tienen consecuencias muy graves. Y también hay consecuencias muy graves para los latinos que viven fuera de los Estados Unidos. O sea, si bien estos proyectos de ley son estadounidenses, tienen implicaciones para todos los usuarios de Internet fuera de los Estados Unidos, porque existen artículos en el proyecto de ley que tratan los datos IP de quién se comunica con quién, el que te identifica cuando tú te conectas a la Internet, como si estuviera sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos. Y más aún, la industria del entretenimiento está haciendo un lobby muy fuerte. Lo mismo que están tratando de imponer aquí con el proyecto SOPA y PIPA, lo están tratando de hacer a través de tratados internacionales. Uno es el Anti-Counterfeiting Trade Agreement, y el otro es el otro tratado internacional, Transatlantic Partnership Agreement, o TPP. Y muchos lobbies también tratando de pasar estas mismas normas en España, ahora hemos publicado algo en Singapur. Entonces es un problema que no solo va a afectar a los usuarios de Internet en Estados Unidos, pero también a nivel internacional. Y es este mismo grupo del entretenimiento que está moviendo esa agenda en distintos países del mundo. De alguna manera, los intereses políticos de la industria del entretenimiento parecen coincidir con las aspiraciones de algunos políticos de tener más acceso a los datos privados de la gente. ¿Por qué piensas tú? Bueno, el problema de la privacidad es un problema muy grave. Actualmente, muchas normas a nivel mundial no tratan a los datos de tráfico, por ejemplo, a quién se comunica por quién y por cuánto tiempo, con el mismo nivel de protección que tiene el contenido de tu email. Pero los datos, esos rastros que dejamos cada vez que utilizamos el Internet, pueden decir mucho de cada persona. ¿Dónde ha estado? ¿Con quién se comunica? Y se pueden sacar patrones de comportamiento sobre el tiempo. tiempo, que simplemente pueden usarse si no hay normas estrictas, para muchos fines que no son fines políticos, fines legales. Por ejemplo, a nivel mundial, y es un proyecto que también se viene discutiendo acá en los Estados Unidos, hay una ley, por ejemplo, en Europa, que obliga a los ISPs a retener todos sus datos de tráfico. O sea, ¿quién se comunicó con quién? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y desde dónde? ¿Dónde está localizado? Por 6 meses hasta 2 años, por posible uso de las agencias de seguridad. Pero retienen los datos no del que está supuestamente cometiendo un crimen, que es lo que debería ser, que sea dirigido, ¿no? Es de todos los ciudadanos, de los 500 millones europeos. Entonces, esas son las normas, que en vez de estar dirigidas al que es supuestamente el criminal, vienen dirigidas al público en general, a los inocentes europeos que no están cometiendo ningún crimen ni son sospechosos de algo, o no, ni siquiera son materia de investigación. ¿Tú aceptas de que se necesita un cierto control contra los plagiarios del talento, el valor artístico de películas, canciones, etcétera, pero debe ser razonable ese límite, ¿no? Ya tienen una norma, y es la Digital Millennium Copyright Act, la DMCA, que además fue exportada por el gobierno de Estados Unidos a todo el mundo. Casi los tratados de libre comercio, por ejemplo, entre Estados Unidos y América Latina, contienen las obligaciones que están en la norma europea y la han estandarizado. Si alguien ha puesto un contenido que es ilegal, ellos pueden pedir con una notice and takedown bajar ese contenido ilegal, que es focalizado a ese contenido. Y hay toda una serie de reglas para que los derechos de autor puedan ejercer sus derechos. Y esa es una norma que fue promovida en los Estados Unidos y se ha estandarizado y ha estado funcionando. Y es la que ha hecho que el Internet o también vibre la industria de entretenimiento a actualizar sus modelos de negocio con la Internet para buscar nuevas formas de poder beneficiarse en vez de tratar de criminalizar a la mayoría de usuarios de Internet en todo el mundo. Lo que me da la impresión es de que esto es un paso más hacia la intervención de la misma manera de que el Acta Patriota intenta abarcar todo lo privado y lo público de la población para tener una observación muy penetrante sobre todo lo que hace la población. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Es una norma muy invasiva de la privacidad y es una norma que efectivamente da mayor poder, mayor información para eliminar el anonimato en Internet, porque es todo para tratar de identificar quiénes son los usuarios que supuestamente están infringiendo los derechos de autor, y las normas que se están pasando tratan de eliminar el anonimato, y el anonimato es esencial para la libertad de expresión, para la privacidad, y es uno de los fundamentos más importantes de este país y en varios países del mundo, especialmente para aquellos que quieren ser un disidente, tener opiniones que son distintas de la mayoría, o para poder ejercer libremente sin sentir que están observados todo el día por todo lo que hacen, sea por las agencias del orden y el gobierno, ¿no? Es mayor información para sus bases de datos, sí. ¿Alguna sugerencia o recomendación para la gente que nos escucha? Sí, hay muchas herramientas en nuestra página web si ellos visitan www.eff.org, y tenemos herramientas que permiten la navegación anónima en Internet. Hay un programa que se llama Tor, T-O-R, que te permite navegar de forma anónima, que significa el IP que te identifica, que puedes llegar a identificarte, desde dónde te estás comunicando y dejar todos tus rastros de tráfico que estábamos hablando, los anonimiza. Entonces es una herramienta importante. También, si estás navegando en la Internet, trata de utilizar un navegador, una URL que tenga HTTPS, la S, que significa de seguridad, no HTTP, HTTPS, para que terceros no puedan saber qué páginas estás visitando. También tenemos un manual que se llama Surveillance Self-Defense, autodefensa contra la vigilancia, en la que te enseñamos algunas tácticas para que tú puedas saber cómo comunicarte de forma segura. Era Katitza Rodríguez, directora internacional de la Fundación Frontera Electrónica, entidad con sede en San Francisco. Además de la industria cinematográfica, el apoyo a las controversiales propuestas viene de la Cámara de Comercio y de Walt Disney. Compañías proveedoras de servicios de Internet señalan que, de convertirse en leyes, las medidas las convertirían en la policía cibernética. Críticos de Sopa y Pipa aseguran que se trata de otro intento del gobierno para aplicar censura en el Internet. Presenta peligros para la seguridad digital, amenaza la libre expresión y limita el aspecto innovativo de las y los usuarios de la red. Insisten en que si el gobierno quiere saber qué sitios web visita alguien, examinar su correo electrónico y leer sus mensajes privados en Facebook? Primero debe mostrar que hay motivo razonable para hacerlo y adquirir una orden judicial firmada por un juez. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez. Molta merda i massa teatre, érem tu i jo i ara en som quatre, i pam, hem vist passar tot el que no havíem d'agafar. Molta merda i massa teatre, érem tu i jo i ara en som quatre, i pam, hem vist passar tot el que no havíem d'agafar. Qui un artista no pisca, no és cosa indecent, si et passa en revista, dona'ls i temps. Maracuja, estem farts de fartar d'històries de fet i amargar terrats de paper. És com qui fot un clau i es queda ben penjat. És com el curt de vista que s'ha entelat. És com qui busca una raó per apropar-se al meu balcó i m'acaba demanant un test al cap. Molta merda i massa teatre, érem tu i jo i ara en som quatre, i pam, hem vist passar tot el que no havíem d'agafar. Molta merda i massa teatre, érem tu i jo i ara en som quatre, i pam, hem vist passar tot el que no havíem d'agafar. Bueno, pues seguimos ya con el último tema de esta primera parte del programa. Ya vamos a hablar, seguir hablando de esas movilizaciones en torno a las radios libres asturianas. El pasado viernes tenía lugar una concentración y una entrega de cartas en el Registro General de la Comunidad Autónoma. Esta misma semana conocíamos también la noticia de que Radio Nava también recibía la carta de la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Asturias, amenazando a la comunidad donde se encuentra instalada, a los propietarios del local donde se encuentra instalado, de esa multa hasta 500.000 euros. Y este próximo fin de semana tendremos un maratón de radios libres desde Radio Cuca, aunque nosotros también aquí en Radio Crash emitiremos gran parte de ese maratón, y también colaboraremos con un programa que realizaremos el sábado de 12 a 2 del mediodía. En ese maratón va a participar gente de programas de distintas radios, y bueno, pues se van a escuchar otras voces en solidaridad con lo que hacemos aquí en Asturias y la lucha que tenemos. Se me acabaron las excusas, pero no los besos, así que me dejé llevar y perdí de vista el mundo. Sale el sol. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El servidor os da la bienvenida en Luna Llena, pasaporte marciano para música terrestre. Este es un programa dedicado a la música libre y este es un especial dedicado a la radio libres que, bueno, parece que estamos como en riesgo. Lo vamos a intitular No nos van a callar. Ahora que estamos en pie y nada nos puede detener, es importante saber cómo hemos tejido esta red. Si rompemos el cristal y ya vemos lo que hay detrás, tratemos de conseguir que lo vean todos los demás. Si es tan obvio, ¿por qué no somos? Doncs bé, aquesta és la meva pregunta, que llanço a l'aire per si algú la vol agafar i començar a parlar. Sí, bueno, bones. Bona nit, bona tarda, bon migdia, no sé ben bé a quina hora ens tocarà sortir en antena, no?, aquest dia, però bueno. Bueno, jo sóc un company d'aquí de ràdio, vale? És que a més no sabia si dir l'apodo. Bueno, l'escarxofa, sí, el senyor el mestre Palillo, que és el meu nom artístic en el meu programa, el programa que tenim amb els companys aquí de Hores Contades. I bueno, nosaltres bueno, jo ara fa ja també quant temps que vam començar amb aquest tema de la ràdio, no? I bé, pues ben bé, no sé per què va ser que ho vam muntar a la ràdio, però és una cosa que jo, per exemple, com a personalment, sempre era una cosa que sempre que havia pensat, que fins i tot on vivia abans, no?, de la ciutat on vivia abans, de que podia ser una cosa guapa, no?, per fer així dintre d'un centre social, dels moviments socials, pues tindre una eina on poder difondre i a més poder difondre a més gent, no?, pues que fer un diari, per exemple, pues l'avantatge que té una publicació escrita és que és més fàcil, no?, poder de fer, d'enviar. Artegalia Radio, la radio para gente inteligente. Entre Mariola y Aitana, on és de llibertat. Radioactiva, representant 107.6 FM. Continuáis en la sintonía de Radio Clara. Hola a tot el món. Esteu escoltant Ràdio Mistelera al 101.4, emetent des de la Xara. Si estàs en los poblados marítimos, sí que puedes escuchar Ràdio Malva 105.0 de la FM. Artegalia Ràdio des de Alicante, Radioactiva desde Alcoy, Radio Mistelera desde La Sara, Radio Clara y Radio Malva desde Valencia forman parte de Radios Lliures, la xarxa de radios y mitjans lliures del País Valencià. Es un toque alternativo, distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en radios comerciales. Para conocer la gente, para conocer cosas del barrio, cosas que pasan buenas, cosas que pasan malas. Crear redes sociales, expresar los sentimientos, expresar tus ideales. Poner nuestras músicas, nuestros estilos, nuestra forma de vida. Para difundir un poco nuestro mensaje, nuestra lucha. Aquí te puedes expresar libremente. Es un medio de expresión también colectivo, ¿no? Participamos todos. Puedes estar con todo el mundo a la vez. Un espacio donde todos podamos compartir. También ciertos valores que me sirven para mi vida personal. No tener miedo de que te censuren. A hablar mejor, a expresarse mejor. Y además a perder el miedo que todo el mundo tenemos a los micrófonos. Cuando la gente se expresa, cuando la gente tiene voz y tiene un micrófono, aunque el poder que tenga es pequeño, pero está cambiando algo. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio Malva, bienvenidos a vuestro espacio Voces Meridianas. Como todos los jueves, aquí estamos. Es un placer poder introducir esta edición especial que les traemos esta noche. Es un programa dedicado a las radios libres, este movimiento que lleva ya unos 30 años de existencia en España y que surge con fuerza gracias a las numerosas manifestaciones sociales de fines de la década de los 70 en Europa. Vamos a repasar hoy su historia, la evolución del movimiento, la situación actual, a conversar un poco sobre todo eso. Y bueno, primero quiero introducir a los compañeros de esta noche. Richard, buenas noches. Andrea, invitar. Pues esas son algunas de las voces que vas a poder escuchar en ese maratón que durante todo el fin de semana se va a emitir desde Radio Cuca en la www.radiocuca.org y también en radiocras.org podrás escuchar ese maratón. Pincharemos la señal de Radio Cuca durante todo el fin de semana y también emitiremos desde aquí, nos engancharemos el sábado a las 12 de la mañana, programa realizado por la gente de Radio Cras también para ese maratón. porque si alguien pretendía callar nuestras voces, lo que está consiguiendo es que gritemos mucho más fuerte y que seamos muchas más. Pero no los besos, así que me vamos ya con la segunda parte del programa. Dejamos este tema caléxico, inspiración, y nos vamos a introducir en el mundo de Rebel Sound, mundo que, bueno, tiene cosas como esta. Rebel Sound. Métete en el blog y siente como con el ritmo que recorre tu mente. Puedes divagar y liberar el frente. Vente, aquí tienes sitio para entretenerte. Siéntete de larga que por fin abarca todas las especies. Desde el fan al dub, al rap, al pad donde baila la gente. Allí también soy un cliente. De esta forma de liberación que me vacía completamente. Esto es internacionalidad, racionalidad, bajo la mirada del purismo de la humildad. No es lo mismo funcionar que no funcionar por abandonar la calidad en cualquier lugar. Abandonada la dejaba y tan hermosa, odiando tantas cosas que al final no se hizo nada. Nada camarón que no te lleve la corriente. El mejor principio que te puedo desear será que abras tu mente. La industria discográfica hace tiempo está quebrada. Por eso colgaré mi nuevo disco en el portal. Mi música es mía, hago lo que me da la gana. Cosa que no le pasa ni a Shakira ni a Rihanna. Ya lo dijo hace tiempo el cantante Tom LaVoe. Vamos a hacer una descarga con los cantantes mejores. Yo llevo Rebel Sound siempre en el corazón. Cultura gratuita en la red around the world. Rebel Sound, Rebel Sound. Pues así sonaba esa intro al último recopilatorio, el último compilado de Rebel Sounds del año 2011. Como suele ser habitual en los últimos años, a principios del año siguiente, la comunidad sonora de Rebel Sound pues publica un disco recopilatorio de, bueno, pues muchos de los artistas y de los temas que a lo largo del año han sido compartidos o ofrecidos para descarga directa desde su blog, desde el blog de Rebel Sounds, que si no lo conoces, te lo recomendamos, sobre todo si te gusta la música pues mestiza, la música con ritmos latinos, mezcla del reggae, la salsa, incluso la rumba en momentos determinados, mucha variedad. Y bueno, te vamos a hablar y vamos a ir escuchando temas del primer CD del disco 1, porque no nos va a dar tiempo a más. Son dos discos y un EP con sonidos inéditos de bonus tracks los que se han editado este año. En total, pues 42 temas que provienen de discos publicados durante 2011 y 7 temas en ese EP de sonidos inéditos en la página de rebelsounds.org. Y el primer tema de este disco, aparte de la introducción que escuchábamos antes, una intro realizada por Pachanguito acompañado de Triplo Docus, es este tema que estamos escuchando, De Mar en Mar, un tema de un grupo que se llama La Raíz, una banda multicultural que reside en Gandía y que fusiona el rock con los estilos más variados de la música latina y caribeña. Así podemos encontrar entre sus canciones desde el ska más atrevido al rock más enérgico, pasando por el latín, el reggae y el hip hop. Un grupo formado por 11 músicos de diversas nacionalidades que apuestan por la diversión, el baile y un directo electrizante que a nadie deja indiferente. La presentación de este recopilatorio dice así: tras 5 años de difundir sonidos rebeldes por todo el mundo, llega nuestro 4º compilado anual. Así es, en el primer año no se nos ocurrió. Nuevamente, los miembros de Rebel Sound, esparcidos en diversos puntos del globo como México, Chile, Colombia, Canadá, Rusia, Brasil y el Estado español, hemos hecho una selección de temas de algunas de las mejores bandas mestizas de todo el mundo. Dicha selección está basada en discos editados a lo largo del año 2011. Springt wie Bambi, springt wie beim Bungee-Jumping, tanzt bis ihr alles zusammenbricht. Avanti, Avanti, Rot von Junkies, Logo, tanzt bis zum ganzen Land. Na, na, na, na, na, na. There's no turning back, the night has just begun. Let's get serious about having fun. Bueno, pues otra banda que suena aquí en este recopilatorio es la banda Rot From, y este tema, Live is Life. Rotfront, una banda de fiesta por excelencia en Berlín. Si son 7, 12 o 15 músicos en el escenario en un momento dado, el límite entre el escenario y pista de baile se disuelve en la nada. Hacer retroceder las fronteras es la misión de Rotfront. Un ucraniano, 2 húngaros, 1 estadounidense, 1 australiano y 5 alemanes mezclan ska, reggae, dancehall, cumbia, hip hop con sonidos propios klezmer de Berlín, turbopolka del este de Europa y riffs de rock con melodías mediterráneas y balcánicas. Canciones en alemán e inglés hablan de su vida en Berlín y de las aventuras de los inmigrantes en la ciudad. Además de difundir a todas estas bandas, que es la intención de este disco, el equipo de Rebel Sound tuvo la idea de dar a conocer a través del compilado a los DJs mestizos que les hacían llegar sus remezclas a lo largo del año. Es por eso que organizaron la convocatoria Rebel Sound Wants You DJ para la creación de los intros y outros del compilado, recibiendo muchas propuestas de diversos países. En respuesta, nos encontramos con muchas sorpresas y temas pensados para Rebel Sound, con letras que describen la labor de nuestro espacio y la difusión de la música mestiza. Bueno, pues este tema lleva por título Yo no sé por qué me llamas y corre a cargo de Casa Verde Colectivo. Brasil, Canadá, Cuba, Francia. Casa Verde Colectivo, una familia de músicos donde la multiculturalidad de sus integrantes ha permitido la exploración y experimentación de distintos ritmos, los cuales encuentran sus raíces tanto en la cúspide de las majestuosas montañas del sudeste mexicano como en los imponentes desiertos del norte de África, así como en los barrios coloridos de San Vicente en Brasil. Casa Verde Colectivo lleva la música al plano de la acción al apoyar proyectos culturales y ecológicos, encontrando en la madre tierra la inspiración de su composición. como en los anteriores recopilatorios, en este Rebel Sound ha estado abierto a la diversidad de lenguas, países y estilos que van desde la cumbia, el reggae, el ska, la rumba, la salsa, el flamenco, el merengue, el raga, la ranchera, hasta el rock, el hip hop, la polka, el balkan, el dub, el funk, el rai, la electrónica, el swing y el folclore. Los sonidos del mundo están presentes en el compilado Rebel Sound 2011, fusionados para mostrar la más pura esencia de Rebel Sound, el mestizaje con todo el sonido y toda la palabra. No todo en la vida es real, es el tema que el grupo Compaisón de Caracas, Venezuela, aporta a este disco. Compaisón surge como un proyecto de música latina urbana, específicamente de la mezcla de hip hop con son montuno, guaguancó y elementos tropicales de la música latina en general. La propuesta que esta gente ofrece a su público es la de transmitir mensajes tanto positivos como reflexivos hacia el continente latinoamericano, resaltando los valores y costumbres del individuo latinoamericano en sí, llevando esperanza y positividad al pueblo latino, específicamente a Venezuela y demás países hermanos. Y desde Rebel Sound quieren agradecer a todas las bandas que de alrededor del mundo han enviado sus propuestas y han confiado en el Rebel Sound como espacio de difusión para su música. A todas las personas que hacen llegar sus aportes musicales desde diversos países, personas que se toman el tiempo de compartir, de permitirnos conocer más música y de acrecentar nuestro espacio con ello. A los DJs que participaron en nuestra convocatoria Rebel Sound Once You DJ y enviaron sus propuestas para la realización de los intros o outros que aparecen en el compilado. A las bandas El V and the Garden House de Italia, P18 Live Machine de Francia, Ruth Ify de Italia, La Familia Rústica de España, Intich de Argentina, Alemania, Caballo and TMFK de Colombia, Canadá y La Digna Rabia de Brasil, grandes amigos de Rebel Sounds, quienes nos compartieron los temas para la realización del EP Rebel Sounds Sonidos Inéditos y han confiado en nuestro espacio para la difusión de sus propuestas. Muchas gracias a todos y todas por formar parte de nuestra comunidad, la comunidad sin fronteras, la comunidad sonora Rebel Sound. Esto que suena es Los Control de Itaca Band, una banda de Barcelona con un directo contundente y mucha energía. La banda de Moncada elabora un discurso musical desde la cumbia hasta el ska basándose en el reggae. Bailarás, cantarás y disfrutarás, no podrás quedarte quieto y al día siguiente de tu boca saldrá alguna frase suya. Música festiva sin olvidar la calidad y sin caer en lo fácil. Pasarlo bien en el escenario es su principal objetivo y eso se nota. Itaca Band. Este disco fue creado para que se descargue de forma gratuita. Todos los créditos son para las bandas que hacen posible este compilado. Rebel Sound es un espacio de difusión en el que tratamos de que la música llegue a donde no llega. Pero si tienes la posibilidad de comprar el disco original de tu banda favorita, cómpralo, asiste a sus conciertos y haz que siga sonando. Bueno, y esta canción, Borracho, corre a cargo de los Zopilotes Chirriaos, un grupo mezcla del País Vasco y México, una banda que se conforma por integrantes de bandas como Los Impecables, Tijuana en Blue y De Cojón Prieto y Los Guajolotes. Estos hijos de la chingada siguen disparando ese estilo que caracteriza a todas estas bandas, ahora como los Zopilotes Chirriaos, con estilo de calibre grueso llamado Napar Mex, de México a Euskal Herria. Contaremos una pequeña parte de la historia de Rebel Sounds, pero los actuales miembros de este blog son Bala Perdida, del Estado Español, Israelnauta, de México, Munguín, de Moscú, en Rusia, Rabitov, de Canadá, Alejandro, de Chile, DJ Mundo, de Cali, Colombia, El Caballito Frenao, de Toronto, que proviene de Colombia, Sein, de México, Nova, de México, DJ Neko, de Chile, Mr. Horror Show, David Raga, de Barcelona, proveniente de México, José, de México, Aníbal, de México, Max, de Porto Alegre, Brasil, y Punker, del Distrito Federal de México, que es quien se encarga del diseño de los materiales gráficos de Rebel Sound. De sufrir lo mismo y buscas algo diferente, jamás es coincidencia la opinión de tanta gente. Bueno, pues estos son Profetas, ese tema Buena Vibra. Profetas es un dúo conformado por Antombo Langangi, cantante centroafricana radicada en Colombia, y Pablo Fortaleza, MC colombiano, que lidera el proyecto y escribe la mayoría de las canciones. Profetas se ha visto impregnado por la música latina, los sonidos de origen africanos y latinos como la cumbia, el soul, el reggae y el dancehall, cuyas influencias sumadas a la energía del hip hop hacen de Profetas una propuesta novedosa y destacada en el ámbito musical latinoamericano. Baila es su más reciente álbum con 15 canciones que incluyen colaboraciones con artistas como el cantante Jiggy Drama y la banda alemana Kulcha Candela. Mientras el mundo evoluciona, la racionalidad humana decepciona, pero hay algo que reacciona cuando la música mente se toma, es el brillo natural entre las personas. Y os leemos ahora fragmentos de un artículo publicado en el mismo blog por Enrique Nájera y que lleva por título Comunidad Sonora de un Mundo Mestizo, y que nos cuenta un poco la historia de Rebel Sound. Hey. Mucho antes de proponerme analizar el fenómeno de esta red social, mis frecuentes visitas al sitio de Rebel Sound se justificaban básicamente por la maravillosa posibilidad de encontrar música de todo el globo actualizada diariamente con contenido contestatario en un sentido político, pero también cultural, y una profunda tendencia hacia la mistura de ritmos sin costo alguno. En el curso de 6 meses, mi discoteca virtual ascendió de 20 a 28 gigas, es decir, a más de 7.000 canciones, cifra que adquiere su justa dimensión al precisar que los primeros 20 gigas los coleccioné durante 10 años. Simultáneamente, tal acumulación significó adentrarme en las ramificaciones, tanto biográficas como estilísticas, de la música que se viene componiendo al margen de los sellos discográficos hegemónicos y las modas que imponen, y que ha encontrado en Internet un excelente cauce subterráneo transfronterizo para esparcirse con un mínimo de restricciones. Pues este tema que suena es La Trampa, de Goy Caramelo y Los Cangrejos, un grupo de Mendoza en Argentina. Voy a darte palabras, lo que necesites. Voy a darte del humo y sal, lo que necesites. Uno de los ideólogos y fundador de la nueva movida mestiza en el rock mundial, ya que aporta canciones originarias como cumbia, huayno, saya, loncomeo, bagualas y cuecas sudamericanas al plano rockero internacional. Goy Caramelo compuso la primera cumbia original para un disco de rock en 1986, Perfectos Idiotas. Artistas como Manu Chao, Fermín Muguruza, Gogol Bordelo, Maz Cádiz, Mártires del Compás, León Gieco y Maldita Vecindad lo han invitado a participar en sus discos o shows. En septiembre del año 2010 abandona la exitosa formación que él ideó, Caramelo Santo, para lanzarse como solista con un futuro prometedor. El año 2011 empieza con su primer disco solista, Remedio de mi corazón. Siguiendo con el artículo de Enrique Nájera, dice en principio que es Rebel Sounds. La comunidad Rebel Sounds es una red multicultural y global conformada por seguidores y seguidoras de la música mestiza en todas sus expresiones, con el fin de difundir, explorar y multiplicar los resultados de una globalización cultural manifestada por la mezcla de ritmos, países, razas, campos, ciudades y migraciones. Bajo las directrices del mestizaje sonoro y la resistencia lírica, el proyecto nace el 1 de marzo de 2007 por iniciativa del subcomandante Sonero, y desde entonces el blog funciona como una base de enlaces para descargar álbumes libremente. Desde Marsella llega Kenny Arcana con este Nature Sauvage. Kenny Arcana nos habla, a través de sus escritos, de sus males en la vida y también de su visión del mundo, la rabia del pueblo, lo que le ha supuesto verse asimilada por la esfera de influencia altermundialista, anticapitalista, revolucionaria y anticolonialista del rap francés. Da preferencia a la militancia, definiéndose no como una rapera, sino como una contestataria que hace rap. Kenny Arcana denuncia el uso de organismos modificados genéticamente, los problemas medioambientales tales como la sobreexplotación de los recursos, la contaminación del aire, de los mares, de los ríos y de los suelos, la crisis de la biodiversidad y la extinción masiva de las especies, la deforestación, la patente de seres vivos, particularmente de especies vegetales por parte de grandes multinacionales estadounidenses, la globalización de la vigilancia electrónica y, de una forma más generalizada, la guerra económica orquestada por los poderes de este mundo. Voici que reviennent les sauvages, secouer ceux qui dorment dans leur cage dorée. Nous sommes une crise. os habíamos dejado el artículo en el nacimiento en marzo de 2007 del proyecto a cargo de su comandante Sonero. Más adelante se unen Isranauta y Kiko Balaperdida, quienes quedarán al frente del sitio cuando Rebel Sound está a punto de cumplir su primer año de existencia, pues el subcomandante decide retirarse. Con el paso del tiempo, algunos visitantes se van sumando al proyecto a partir de colaboraciones constantes por iniciativa personal, como David Raga y DJ Mundo. El compañero Isranauta y un servidor hemos decidido que, por compromiso, dedicación y por la gran labor que habéis demostrado en este tiempo, haceros un poco más partícipes en este proyecto, de tal manera que desde ya somos cuatro los que pilotaremos el rumbo de la nave. En este sentido, es revelador que muchos de los actuales miembros hayan llegado fortuitamente a Rebel Sound buscando música en la red, los primeros desde un enlace que se colgó en un foro a Rebel Sounds, en un foro de Radio Chango, y que posteriormente se incorporan a la comunidad. A día de hoy, el staff se compone por 16 administradores activos, repartidos, igual que la música que comparten, por todo el mundo. Lo que suena es Santa Bárbara, del grupo mexicano Sonido Gallo Negro, un proyecto que retoma el sonido psicodélico de la cumbia peruana de los años 70, fusionándolo con actitud de garaje. Órganos Farfisa, guitarras Confus y el inseparable güiro son los elementos principales de la cumbia lisérgica de esta agrupación. Subgéneros como la chicha, la cumbia amazónica y el bugalú se hacen presentes cuando la banda, formada por integrantes de los Twin Tones, Telecrime y el diseñador Dr. Alderete, sube al escenario. Sin duda, Gallo Negro es una propuesta de la rareza exótica que gusta vestir su música con aires esotéricos que alteran la percepción y obligan a bailar hasta el agotamiento. Al mismo tiempo que la comunidad sonora se va creciendo en miembros, visitantes y contenidos, Rebel Sound ha logrado desdoblar los ecos rebeldes por diversos horizontes. El blog ha operado desde un principio como un monumental archivo musical con hipervínculos a álbumes y vídeos online, lo mismo que va incrementándose conforme las bandas deciden emplearlo como plataforma de acceso libre para difundir su propuesta sonora. Pues solo él algo me puede dar, solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Y desde Córdoba llega este canto al futuro de Mario Díaz, acompañado por Zuri. Mario Díaz, ex vocalista del grupo Los Atlánticos, se ha presentado en solitario con el trabajo Gloria Bendita, un disco con acento andaluz, lleno de sabor y ritmo, desde el cual el cantante y compositor cordobés logra comunicar su intensa capacidad musical al compás de acordes que extrae del funk, la música reggae y la salsa, géneros que además adereza con expresivos toques de guitarras flamencas. Canto al futuro fue incluido en el primer trabajo en solitario de Mario Díaz y en el 2011 nos entrega una nueva versión de ese tema remezclado, remasterizado y con la colaboración de Zuri. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Solo le canto al futuro, pues solo él algo me puede dar. Al futuro pido por favor. Además del blog, se han abierto espacios en otras redes sociales como MySpace y Facebook y una radio en internet. Sin embargo, recientemente han dado un paso más allá del ámbito virtual y se buscaron foros físicos en la Ciudad de México para organizar pachancas musicales. Por el momento se están planeando eventos similares en otros países de América y la vieja Europa, pero al menos hasta que cristalicen en algo más concreto se me pidió discreción al respecto. El objetivo, claro está, es realizar estas fiestas a través de las fronteras, pues es la filosofía que siempre hemos manejado y que nos une como miembros de esta comunidad sonora. Pues dejamos el artículo, seguiremos el próximo día con él y con más temas y nos centramos ya en ese primer CD y bueno, quizá uno de los temas más impactantes de este disco es esta Balkan Brass Battle desde Rumanía y Serbia, I Am Your Gummy Bear. Prepárense porque aquí viene el sonido pesado, el sonido monstruo desde la salvaje este de Rumanía y Serbia. Las dos principales bandas gitanas se enfrentan para saber quién es la mejor. Por primera vez, Fanfare Ciocărlia y Boban Marković Orquesta están tomando el escenario juntos. ¿Un choque de sonido? No. Esto es una batalla real. Los gitanos están dispuestos a entrar en el ring. Siguiendo la gran tradición de luchas de bronce desde los Balcanes, esta chatarra determinará quién es el rey. Nos vamos ya al tema número 14 de ese recopilatorio del primer disco de Rebel Sound 2011, Aspencat, el último según. Aspencat ha conseguido un sonido propio y personal que traslada a sus directos con un dinamismo increíble. Con la mezcla de reggae, ska, rumba, rock y folclore, se presenta en esta ocasión fortalecida por la introducción con más fuerza del jungle, funk y alguna pincelada electrónica. A pesar de esta evolución, la esencia que distingue esta ensalada se conserva. La vitalidad que impone la sección de vientos, la cálida y reforzada voz de Kiko, una base rítmica todoterreno capaz de adaptarse a cualquier situación y unas letras comprometidas socialmente con la lengua y cultura valenciana desde una perspectiva desenfadada, pero sincera. Nos vamos ahora hasta Atenas, en Grecia, en este viaje musical que nos ofrece Rebel Sounds con Iman Baildi y el grupo griego. Iman Baildi que aporta este tema, Tajartina. Iman Baildi es un plato muy popular en el sudeste del Mediterráneo que consiste en berenjena rellena con cebolla, ajo y los tomates a fuego lento en aceite de oliva. Es una mezcla fina similar a la que Lisandros, batería y percusión, y Orestis, DJ y programación, Falireas hacen solo en términos musicales. Por un lado, el sonido único de Rebetiko, una especie de blues fuera de la ley griega que cautivó la escena musical del país desde el cambio de siglo hasta la década de 1950, y de la otra parte, una combinación de técnicas de remezclas de los hermanos Bouzouki, raíces griegas más hip hop y mambo. Solo tiene que añadir un MC, una voz femenina y un poco de sabor a la mezcla de los Balcanes, y ahí lo tienen, es Imam Bailey. Su mosaico debut fue en el 2007 en Grecia, aclamado por la crítica, seguido por más de 130 shows en vivo en Grecia y Europa, que incluyó teloneos a Massive Attack, Ojos de Brujo y Gogol Bordello, y actuaciones en transmusicales de Francia, Rennes y Festival Roskilde de Dinamarca. Imam Bailey acaba de publicar su segundo esfuerzo colectivo, que lleva el nombre de El Libro de Cocina Imam Bailey, junto con composiciones originales y mezclas, que cuenta con colaboraciones de Delinquent Habits y Maxwell Bright de Ojos de Brujo, el flamenco hip hop más querido de Barcelona. Y nos vamos ahora hasta París, hasta Francia, con Danakil y la Route des Anges. Danakil es el nombre de un desierto de Etiopía y nació en el año 2000 entre un grupo de amigos compartiendo la misma pasión por la música reggae. El éxito obtenido de su primera obra marca la transición de un funcionamiento más asociativo a uno más profesional. Abre las puertas a nuevas programaciones y lleva al colectivo a hacer numerosas reuniones decisivas para su desarrollo. Hoy en día, con cerca de 300 conciertos en su haber, Danakil demuestra que es un grupo de directo cargado de una gran energía, compartida por sus oyentes y un carisma enorme. Autour ne sont que gamins qui chantent, bruit de la nature, odeur alléchante, et moi perdu sur la route des songes, regard figé sur le fleuve qui serpente. J'ai lu tes mémoires, appris sur tes coups de cœur et sur tes déboires. C'est toi que je vois dans mon miroir en lisant les pages du livre de ton histoire. J'ai lu tes mémoires, appris sur tes coups de cœur et sur tes déboires. C'est toi que je vois dans mon miroir en lisant les pages du livre de ton histoire. De l'eau a coulé sous les ponts depuis ton grand voyage. Je réalise ici qu'à cette époque tu avais mon âge. Suspends ton vol au grand temps qui passe. ¿Y qué podemos decir de Gogol Bordello? Esta famosa banda estadounidense, conformada con miembros provenientes de Europa del Este, lanzó en el 2011 un mini álbum en ruso, del cual se desprende este tema, Dinamo, dedicado al club de fútbol Dinamo de Kiev. Eugene, líder y vocalista de la banda y además aficionado al fútbol, quiso dejar un himno al estilo de We Will Rock You para ser entonada en los estadios y celebraciones del club representativo de su natal región de Kiev, en Rusia. En este álbum, la banda ataca nuevamente con su probada fórmula Gypsy Punk, que también les sienta. Bye. Y volvemos hasta Argentina, en este caso a Buenos Aires, con el grupo Planta y este tema, Basta. Basta ya, basta ya, que basta ya. Basta ya, tanta mentiras, yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, tanta mentiras, quieren quitarte de encima toda expectativa. Planta, que es el acrónimo de Pueblo Latinoamericano Nueva Tierra Aborigen, trae una propuesta musical diferente, contundente de líricas de contenido y callejeras, un sonido agresivo y un mensaje positivo. Atraviesa los géneros coqueteando con diversas maneras de sentir la música. Nyambingi fundacional, ragas poderosos, violas voladoras, samplers y teclados modernos. La banda se apropia del concepto del integral y lo vuelve música. Quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, tantas mentiras, quieren quitarte de encima toda expectativa. Basta ya, tantas mentiras, yo no quiero ser esclavo tuyo todo el día. Basta ya, basta ya, wow. Ellos se ríen en tu cara. Y volvemos a Andalucía, en este caso a Málaga, la Pachacuti Flamenco Style. Usa la rumba, es el tema 19 de este CD. La Pachacuti Flamenco Style se te mete por las venas. Su sonido corre por tu sangre veloz como un huracán, creando en tu cuerpo tempestades de sensaciones. Una alquimia pocas veces oída, una paradoja del arte, el furor de la latinidad y la sangre del flamenco, porque su eco queda instaurado en los anales de tu mente, haciendo que el ritmo haga mover desde tus células hasta tus piernas. Rumba, flamenco, reggae con tintes de salsa y cumbia es lo que hace a la Pachacuti Flamenco Style una de las bandas estandartes de la nueva movida andaluza de la transfronterización de géneros. Esto que suena es la suma de todos del grupo Coñorteño. Desde sus inicios en el 2004, Coñorteño se ha enfocado en crear una propuesta de rock honesta, fresca y original. La rica cultura que existe en la región fronteriza de Tijuana y San Diego se refleja en cada una de las canciones de Coñorteño. Los integrantes han perfeccionado una fusión de rock, hip hop, cumbia colombiana, vallenato, funk y hardcore, con toques de punk, reggae y ska, entre otros. Las canciones no reflejan un solo ritmo o un solo estilo, y eso las hace únicas entre ellas. Y este es el último tema, el tema que cierra el outro. Teníamos la intro de Pachanguito y Triplodocus y ahora tenemos el outro para cerrar este primer disco, un tema compuesto por Alguacil Dubquila y Dubkiller del Dubkiller Combo. El tema con el que ponemos punto final al Maravayu de hoy. Como siempre, estuvimos aquí la noche de los jueves en la sintonía de Radio Crash en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Por nuestra parte, nada más. Nos vemos o nos escuchamos en el maratón de este fin de semana y si no, el próximo jueves aquí a las 11 en Maravayu. Un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene.